FM Los Coihues 105.5. Pero muy buenos días, Villa Los Coihues, 11:07 de la mañana, aquí estamos en la 105.5, la FM de este barrio de Villa Los Coihues, arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa. Radio La Mariposa es el programa de radio del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche. Arrancamos nomás mientras escuchamos a los pájaros, a los perros, a algunos autos que andan también por ahí en el ambiente, que puede que sea también el ambiente que estás escuchando ahí en tu casa o en el lugar donde estés. Arrancamos nomás mientras terminamos de acomodarnos con el primero de los pedidos musicales de uno de los compañeros de Camino Abierto, que perdí el mensaje, me lo había mandado, no sé si se arrepintió, si perdí el mensaje, pero abrimos este Radio La Mariposa del día de hoy con el primer pedido musical. Te tiramos el teléfono por si querés engancharte con la consigna de hoy. La consigna de hoy es: ¿cuál es el momento del día que más te gusta y por qué? ¿Cuál es el momento del día que más te gusta y por qué? Podés dejarnos tu audio al 2944-784040, 2944-784040. Y si sos parte de Camino Abierto, podés dejarlo directamente en el grupo Chau Bicho. Vamos entonces con el primer pedido musical de hoy, aquí en el aire de Radio La Mariposa. Muy buenos días. Arranca la música nomás. Sol de los arenales, regada en sangre del Bravosa y Güenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lacas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, quiere, rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Montaña muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en esos días de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Y ahora sí, muy buenos días, luego de la apertura de este Radio La Mariposa, arrancamos con el programa del día de hoy, este 21 de octubre, 21 de octubre ya, la semana que viene estaremos en el último programa de este mes de octubre de Radio La Mariposa. Y mientras esperamos que te comuniques al grupo Chau Bicho, como te decíamos, si sos parte de Camino Abierto, o al 2944-784040 para participar de este programa con la consigna de hoy. ¿Qué te decíamos? ¿Cuál era? ¿Cuál es el momento del día que más te gusta y por qué? Esa es la consigna. Vamos a estar contándote aquí también en este Radio La Mariposa por FM Los Coihues, que aquí en Bariloche tenemos una temperatura actualmente aproximadamente cercana a los 13 grados y que si estás en Villa Los Coihues tenemos una temperatura de 15 grados 3. Me parece que los 13 grados esto quedaron medio atrasados. Que en el día de hoy, en el día de mañana y el día viernes va a estar entre nublado, sábado, domingo y lunes va a estar bastante nublado. El martes, según lo que dice este pronóstico, va a haber lluvia y el miércoles arrancaría de vuelta el buen tiempo aquí en Bariloche. Un abrazo muy grande a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche, que son quienes hacemos este Radio La Mariposa. Y te contamos también qué vamos a tener en el día de hoy. Pero mejor, antes de contarte qué vamos a tener en el día de hoy, podemos ir un poco de música. Te recordamos que la música es elegida por los propios usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental de Bariloche que concurren a Camino Abierto. Habíamos arrancado con la Ralde y parece que la cosa queda más o menos, por lo menos por este rato, por el lado de folclore. Thank you. Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quédate ahora, quédate en línea, ya salimos. Esta es la presentación de Cuento con Caricia, dale, no me de Elsa Bornemann. Cuento con Caricia. Ingresa el changuito silbando, se acerca al tero y lo acaricia. Qué lindo terito, te doy un cariñito, ¿sí? Y aquí estamos vía telefónica, como bien decíamos recién, pidiéndole permiso a este cuento, que después lo vamos a estar volviendo a poner. Estamos en comunicación con Mirta. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, Mirta? Bien. Bueno, está pasando música. Sí, ¿está buena la música? Sí. Bueno, ¿por dónde anda, Mirta? Tomando mate. ¿Y por dónde es su casa? En Frutillar, frente al barrio Unión. Ah, en el Frutillar. Y cuénteme, Mirta, ¿cuál es el momento del día que más le gusta a usted? Salir a caminar, tomar sol. Sí. Y compartir mate con amigos. Muy bueno, Mirta. ¿Se escucha bien la radio, Mirta, por allá por el Frutillar? Sí, tengo la computadora. Ah, con la computadora. Ah, qué grande, Mirta. Ahora sí, con la computadora se escucha bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Mirta, ¿quiere pedir algún tema en especial para poner a lo largo del programa, así después lo busco? Bueno, de... A ver, Mirta, muévase un poquito si puede, porque se escucha un poco mal. ¿Cómo me decía? No me acuerdo el tema. Bueno, hagamos una cosa, Mirta. Si puede después, escríbame y mándeme a Chau Bicho el nombre del tema y nosotros lo buscamos, ¿le parece? Bueno, dale. Bueno, Mirta, un abrazo grande. Gracias. Y a seguir escuchando el programa, Mirta, Dale. Buenísimo. Bueno, ahí estábamos comunicados vía telefónica con Mirta,

Continuamos aquí en el aire de la 105.5 de FM Los Coihues con Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto aquí en el aire de la FM Los Coihues. Y hoy tenemos aquí en el aire de la 105.5 un movilero de lujo. Estamos con Sebastián Carapeza, que va a estar participando de este programa del día de hoy. Compañero de Camino Abierto, compañero de diferentes espacios por los que transitamos. Y ya te adelanto, también vamos a estar charlando en algún otro momento del programa con Verónica Iglesias. Pero a ver si está Sebastián por ahí. ¿Cómo anda, señor Sebastián, señor Pollo? ¿Cómo le va a usted? Hola, buen día Fabi, buen día a todos y a todas ahí en la radio de Los Coihues. Espero que tengan un día soleado como hace acá en la calle Misiones del barrio Miré con el centro. ¿Cómo está por allá la cosa? Acá está muy lindo, la verdad, muy lindo. Algunas nubes dando vuelta por ahí, 15 grados 3 aquí en Villa Los Coihues, más o menos la misma temperatura. En internet decía 13 grados, pero me parece que quedó medio viejo. Ya en el centro debe hacer ver por encima de los 15 grados. Bueno, Sebastián, ¿y dónde anda usted? Mirá, estoy acá en Camino Abierto, estoy viendo acá a Dani, a José, están tomando mate, el otro está tomando agua, un día precioso, y empezando acá a conversar con los compañeros, con las compañeras, para ver qué hacemos hoy para la edición del programa. Acá hay serán unos 10, 12 que estamos, están acá compartiendo el desayuno, la mateada, todos rigurosamente escuchando el programa La Mariposa y aportando por los distintos medios. Qué bueno, Sebastián. Le hago una consulta. Vio que la consigna del día de hoy que preparamos, sí, usted está más al tanto que yo, la consigna es: ¿qué momento del día es el que más te gusta y por qué? ¿Habrá ahí algún compañero o compañera que tenga ganas de hablar ya o lo preparamos para otra salida? Dame la próxima salida, ahí te preparo algo y ahí seguramente vamos a salir. Lo que sí te quería decir, Fabi, ante nada, es feliz día. No sé si lo habrás mencionado. ¿Por qué feliz día me dice hoy? Día de la radiofonía. Ah, no, mire, no lo tenía. Pensé que era el día 21 de octubre, día de la radiofonía, así que saludate a vos y a todos los que nos están escuchando. Sí. Porque bueno, tiene que ver con la radio, tiene que ver con lo que nos gusta, y acá hay varias gente que se siente conmovida por este efemérides que estamos transmitiendo. Y a propósito del efemérides, te quería comentar algo que vamos a hacer hoy, que seguramente vamos a estar conversando, es que mañana es el Día Nacional de la identidad. Así es. Del derecho a la identidad, 22 de octubre. Del derecho a la identidad. Y bueno, acá con los compañeros que están, seguramente van a contar qué es para ellos, por un lado, Camino Abierto, qué les significa, cuál es la identidad de Camino Abierto, pero también lo agarramos por otro lado y le vamos a consultar acerca de la identidad musical que tienen. Así que Registro Nacional de Identidad, bueno, nosotros le vamos a preguntar el Registro Musical de Identidad que tienen. Uy, qué buena consigna. ¿Con cuál se identifican? ¿Con qué banda de sonidos se identifican de sus días? Para los días lindos, para los días tristes, para los días nublados. Vamos a estar hablando un poquito de eso también. Qué buena consigna, Sebastián. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo pensé que era el día del hincha de River, que por eso me saludaba, pero bueno, me quedo. Seguramente un día como hoy Chilaver le debe haber hecho algún gol a River, pero deben ser varios, así que no confundamos a la gente, eso se festeja todos los días. Bueno, Sebastián, volvemos en un rato, un tema chifla ahí al teléfono y volvemos al aire de Radio La Mariposa. Cuando algún compañero, bueno, salude ahí a los compañeros que hacen Radio La Mariposa, que están en Camino Abierto, que ellos también son compañeros de radio, así que mándeles un abrazo y cuando alguno o alguna tenga ganas de hablar, usted me chifla al celular y salimos. Bien, perfecto, quedamos en comunicación entonces, hasta prontito. Bueno, vamos a alguno de los temas que teníamos pedido, que son parte del taller del día martes, que se da ahí en Camino Abierto, con apreciación musical, música y demás menesteres. Vamos con un tema que cambia radicalmente lo que veníamos escuchando. Atento. Rock and roll de Rasputin, metal y carnaval. Él me pide credencial, bebe hígado. Falsa escuadra en la pared, luta y vista el bicho. Hay un Auschwitz en Liniers que da para un fútbol. la nuestra. Cantera por corazón, una foto sin canción y algún rico a la televisión. Cantera por corazón, una foto sin canción y algún rico a la televisión. Sonaba en el aire de Radio La Mariposa del día de hoy, sonaba Divididos con el rock and roll de Rasputín. ¿Cuántas R's para Radio La Mariposa? Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Volvemos al aire de Radio La Mariposa. Tenemos un montón de mensajes de aquí que ya andan dando vuelta por el aire de esta radio. Pero tenemos también comunicación telefónica y compañeros y compañeras que están del otro lado del aire, del otro lado del teléfono, compartiendo el mismo aire de este programa. Sebastián, anda por ahí, dígame que sí, por favor. Sí, estoy por acá, estoy por acá, estamos atentamente escuchando el programa La Mariposa, estoy con Tino, estoy con Gloria, estoy con Emilio y estoy con Carmen, se pelean para quién hablar primero, ¿eh? Fua, un seleccionado tiene ahí. No lo escuché esa parte. Digo que tiene un seleccionado de compañeros y compañeras ahí en camino. Sí, un equipo de primera. Bueno, ¿y quién tendrá ganas de contar algo o hablar acerca de esta consigna que tenía que ver con la identidad musical o cuál es el momento del día que más le gusta? Exactamente. Primero van a contar, vamos a hacer una ronda en la que cuenten cuál es el momento del día que más le gusta, que es la consigna que salimos hoy en el programa. Acá tienen cada uno pensado cuál es su momento. Así que lo vamos hablando con cada uno y después pasamos a la parte musical, si te parece. Manéjelo usted, Sebastián, que de esto sabe más que yo. Perfecto. Vamos con Carmen, entonces, primero, y le pregunto, a ver, preséntese y diga de qué barrio es. A ver, Sebastián. Hola, muy buenos días a la radio La Mariposa. ¿Cómo mi anda? Nombre es Carmen y vivo acá en Mireco, cerca de Camino Abierto, a una cuadrita. ¿Qué representa hoy? Es venir a Camino Abierto todas las mañanas, conversar con los compañeros, tomarnos mates, compartir unos mates, que no tomamos uno cada uno, sino separado. Y maquinando, porque cuando vengo media nerviosa, la máquina me calma los nervios. Esa es la cortina mía de venir acá en Camino Abierto. Le doy el saludo al profe y a los dos profes, y ahora le doy con Emilio. Dele nomás, Carmen, un abrazo grande. Hola, soy Emilio. ¿Cómo anda, Emilio? De acá, de Camino Abierto. La parte que me gusta al amanecer, cuando tengo que venir a Camino Abierto. Qué grande. Cuando sale el sol. Buenísimo, Emilio. ¿Cómo anda usted? Hola, yo soy Gloria, de Maquinando, Camino Abierto. Y bueno, el momento que más me gusta del día es a la tardecita, cuando llego a casa y analizo todo lo vivido en el día y me siento tranqui a mirar tele mientras organizo el resto de la jornada. Bueno, mando un saludo para todos los que nos están escuchando y un saludo muy especial para Gabriel Villafañe, que es de allí, de Villa Los Coihues, y fuimos compañeros en la Feria Cerrada. Así que un saludo para él y para Claudia, la mujer. Muchas gracias por estar escuchando, todos los que nos escuchan. Bueno, sigan en sintonía. Un abrazo grande. Acá está como continuo y le vamos a consultar cuál es el momento del día que más le gusta y por qué. El más momento, buen día, Radio Mariposa. ¿Cómo anda, Tino? El que más me gusta a mí, compartir con los compañeros, charlar, hacer chistes, hace un hermoso día. Qué bueno, Tino. Hace un hermoso día. Me gusta jugar fútbol, me gusta tener compañía con los compañeros, me están acompañando mucho, y bueno, acá estamos, en camino abierto. Muchas gracias. De nada, Tino, de nada, un saludo enorme. Preséntese, por favor, nombre, barrio y momento del día que más le gusta. Hola, mi nombre es Gastón, vivo en el 170 Vivienda. El momento que más me gusta es a la mañana salir a pasear al perro y fumarme un pucho. Me gustaría escuchar un tema de La Renga, que puede ser algo de Esquivando Charcos y A Elección. Ahí está, estamos tomando nota, Fabio. Va a venir. Ahí estamos, Fabi, acá estoy de vuelta. ¿Cómo se escuchó eso? Pero mejor que si estuviesen acá en el estudio, si hubiese posibilidad. La diferencia es que, bueno, que estaría buenísimo que estén acá, pero hasta que esto no se regularice de alguna manera, tenemos esta vía de comunicación que está buenísima para mantenernos en contacto. Se escuchó de 10, Sebastián, de 10. Bueno, me alegro. Cuando 10, vos 10. Quieras, puedo consultar acerca de la identidad musical de cada uno de los que hablaron. Me llamó la atención de que hay momentos del día que más nos gustan, que uno dijo a primera hora de la mañana, el otro dijo a la tarde cuando llega de trabajar, el otro los momentos compartidos con los amigos. Acá tengo a Dani que me hace señas, que no quiere hablar, pero que bueno. Bueno, mándele un abrazo igual a Dani. Dani quiere pasar algún tema, quiere pedir algún tema, lo puede pedir, aunque no quiera decir cuáles son los momentos preferidos al día, acá lo puede hacer sin problema. Fabi, ¿querés que vayamos a consultar acerca de la identidad musical, las bandas de sonido de cada uno, de cada una de nosotros, los temas que parece que compusieron para nuestra vida, para nosotros mismos, que nos acompañaron y que conservamos en algún lado de nuestra memoria? Bueno, ¿tiene ganas de hacerlo ahora o quiere que tire algo de música y después volvemos? ¿Cómo tiene ganas? Tire un tema y piense usted, porque el primer entrevistado va a ser usted, ¿eh? ¿Cuál es el tema que lo identifica? Y después, si quiere, acá vamos a hacer la ronda de vuelta. Buenísimo. Bueno, bárbaro, vamos a escuchar otro de los temas que pidieron ayer en el taller de música, que habían pedido a los Memphis. Vamos con un clásico de los Memphis, Moscato, Pizza y Fainá, y volvemos en cualquier momento, Sebastián. Dale, acá lo seguimos esperando. Abrazo fuerte. Un abrazo grande. Pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, oh, no. Fulanos, hormigas, la valle a la hora 23, la chuchi hierve. Las luces se encienden, mi calle corriente se llena de gente que viene y que va, salen del cine, viven y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal cine, ríe y llora, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y vaina, Moscato y pizza, las luces se encienden. Y aquí suena en el aire de Radio La Mariposa del día de hoy, Memphis La Blusera, Memphis La Blusera, los Memphis, como se le decía en algún momento, con Moscato, Pizza y Fainá, en vivo en el Luna Park, show 25 aniversario. Escuche la Radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Continuamos aquí en Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, programa que se emite, que se realiza en FM Los Coihues, en vivo todos los miércoles entre las 11 y la 1 de la tarde. Diferentes consignas en este 21 de octubre. Algunas tienen que ver con la identidad, ya que mañana se está conmemorando aquí en nuestro país el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que se conmemora cada 22 de octubre de acuerdo a la ley 26.001 sancionada en el año 2004 por el Congreso de la Nación. ¿Y por qué se conmemora este Día del Derecho a la Identidad? Fue instaurado en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, quienes en el año 1977 comenzaron una incansable búsqueda de las nietas y nietos robados en la última dictadura cívico-militar. El 22 de octubre de 1977, como te contábamos, un grupo de 12 mujeres, a las que luego se unieron Estela de Carlotto, actual titular de Abuelas de Plaza de Mayo, emprendió un camino de lucha por la aparición con vida de sus hijos y a la par buscaban a sus nietos secuestrados junto a sus padres o nacidos en centros clandestinos de detención. Por eso, algunas de las consignas de este Radio La Mariposa del día de hoy tienen que ver con la identidad, con el derecho a la identidad. Y ahora sí, vamos a volver a los teléfonos, pero vamos a volver con los mensajes que han dejado aquí en el 2944-784040 o si no, en el grupo Chau Bicho Mensajes. Ay, cómo se me retoban, qué malos que son, qué malos que son, cómo se me retoban los mensajes. A ver ahora. Buen día, soy Paola de Las Victorias. Quería decirles que me pareció hermoso el cuento de las caricias. Bueno, estoy escuchando y los felicito por el programa. Se ve que están haciendo un trabajo enorme, muy lindo. Así que, bueno, gracias por compartir todo lo que están haciendo. Y bueno, aprovecho para decirles que el mejor momento del día para mí es cuando puedo salir a descansar al patio a hacer algo de jardín, meter las manos entre las plantas en la tierra y aprovechar los días lindos o las tardes en el patio. Así que bueno, les mando un abrazo grande y sigan así. Los felicito por el programa. Saludos a Paola. Tenemos otro mensaje aquí en Radio La Mariposa. Hola, mi nombre es Adriana. Respondiendo a la consigna, el horario que más me gusta es la mañana. La mañana temprano, tipo 8, donde todavía no hay demasiado ruido, aunque en nuestro barrio, por suerte, hay poco ruido. Y uno puede escuchar a los pájaros, puede disfrutar de las bandurrias que vienen siempre a visitarme y tomar un matecito cuando empieza a despuntar el sol. Bueno, te mando un abrazo grande, Fabi, y excelente programa. Un abrazo a todos y todas los que participan y las que participan. Besito. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, grupo de WhatsApp Chau Bicho, para los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Y ahí entraron mensajes, mire usted, vecino, vecina, escuche los mensajes. Hola Radio La Mariposa, habla Elena, la profe de teatro de Camino Abierto. Y quería contarles que mi momento favorito del día es a la mañana, porque el clima suele ser más favorable, no hay viento, hay sol, está despejado y entra buena luz por mi ventana. Les mando un beso a todos. A mí me gusta la noche porque los días de lindos uno camina por el centro, por el lago, y soy muy romántica yo. Por eso me gusta la noche. Un beso a todos. Hola Radio La Mariposa, buen día, les habla Charlie. Y yo quería comentarles que mi momento favorito es cuando recién empieza a llover y larga ese olorcito a tierra. Ese olorcito a alimentación de la tierra me fascina ese momento. Eso quería comentarles y también solicitarles si me podían pasar un tema del Pampa José Larralde. Si puede ser a Pasto Verde, por favor. Un saludo para todo Camino Abierto. Aguante la profe Elena de teatro. Y nos veremos en la próxima clase, profe. Yo quiero pedir un tema de Juanes, A Dios Le Pido. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo quería pedir un tema de El Rey. Y para todo Camino Abierto, para los amigos, para el Pollo, que nos vino a visitar hoy. Y gracias. Mi nombre es Gastón y saludo para el locutor también, para todos los que nos oyen. Y aguante Bariloche, este paisaje incomparable. El tema de Diego Torres, Cara Pintada. Diego Torres, no me acuerdo bien el tema. Y no pasarme un tema de Gilda, cualquiera. Tenemos un mensaje de Fernanda que dice: el momento que más me gusta del día son las mañanas, porque tienen un no sé, un toque de frescura, de rocío, son aires renovadores, y además porque Mateo Anolindo, dice Fernanda Painenao, que ha mandado aquí al grupo Chau Bicho. Y tengo un par más, ¿eh? Hola, buen día Radio La Mariposa. Acá el profe Juan del taller de musicoterapia de Camino. Saludos a la gente de Chau Bicho, a todos los oyentes de la radio. Y el momento favorito para mí del día es todo aquel en el que puedo hacer o conectarme con algo que me hace bien. Sea de mañana, de tarde o de noche,

cuando ya son las 12 del mediodía. Tiene que ver con el derecho a la identidad. Y este es uno de los materiales que se estuvieron trabajando en Camino Abierto. La identidad de un pueblo. ¿Cómo somos los barilochenses? A ver qué nos dicen los compas de Camino Abierto. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Bueno, la gente de Bariloche es amable. Siempre cuando uno pregunta la dirección, dan la dirección exacta. Aunque los carteles estén rotos, siempre nos llevan al mismo camino que buscamos. Lo único que hay que subir escalón por escalón las depresiones del terreno, escalón por escalón, porque está el relieve. Es hospitalario, es buena persona. Vos enseguida con un barilochense haces una relación, como en mi edificio enseguida todos dicen Lili, hola, ¿cómo estás? Esto, el otro, cosa que en Buenos Aires no sucede, porque hay muchos edificios y muy poca es la gente que se conoce, anda corriendo, y acá la gente camina tranquila, es buena persona, te dice, vas para allá, si querés te acerco o te explico bien cómo tenés que ir. Bien. Gastón, ¿querés decir algo? ¿Cómo es el barilochense para vos? Ah, son todos chicos de montaña, andan con mochila, viajando por todos lados. ¿Para vos no te considerás barilochense? ¿Que ahora son todos? ¿Y vos? ¿Somos? Ah, sí, somos. Ah, somos. Bien, vamos de vuelta. Entonces. ¿Cómo somos? Yo no tengo mochila. ¿Mochila? Mochilita normal. ¿Deportista como vos? Sí, deportista. ¿O al fútbol? ¿Cómo somos los barilochenses? ¿Cómo somos? Y tranquilo, buenas personas. Hay turistas igual, pero vienen estudiantiles más que nada. Bien. Y muchos boliches hay. No mucho, pero... Bien, eso habla del lugar, no de la persona. ¿Tino quería decir algo? Sí. Son tranquilos los barilochenses. Mi vecino me saluda, mi vecina, todo me saluda. Todavía son bien barilochenses. Como la memoria no está de cuarentena, te invitamos en esta 15ª edición de la Carrera de Miguel, organizada por la comisión conformada por estudiantes, docentes, no docentes y la Secretaría de Extensión del CRU, a que participes, en este caso, mandando estampas, las fotos de las estampas referidas a la búsqueda de los nietes que nos faltan, por qué hacemos memoria, por qué corremos la Carrera de Miguel, qué te dice la historia de Miguel Sánchez, qué rasgos poéticos, políticos, épicos, sociales reconoces en la Carrera de Miguel. También podés construir tu extensil con el propio número 422. La producción que realices la podés mandar con una foto al 2944-805264. De este modo, entre todos, seguiremos corriendo por la memoria, la verdad y la justicia. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Continuamos en el aire de FM Los Coihues, entramos en la segunda hora de este Radio La Mariposa del 21 de octubre. Radio La Mariposa es el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche. Este programa que habitualmente y semana a semana hacemos con el amigo Raúl Carrasco, pero que hoy por diferentes cuestiones le mandamos un saludo. ¡Saludo, Raúl! Tenemos consignas en el día de hoy que tienen que ver con la identidad desde diferentes lugares. Estamos hablando de identidad. 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Y vamos a volver ahí a Camino Abierto. A ver si anda Sebastián. Sebastián, ¿me escucha usted? Sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Los escucho muy bien. Estoy acá muy bien acompañado también. Y como casi siempre, fuera del micrófono, que eran las charlas más suculentas, que me gustaría que a veces sean socializadas y transmitidas. Por ejemplo, acá están hablando de cuando entrevistaron a Manu Chao, que recién escuchábamos la cortina en el programa. Sí. Varios de los integrantes que tengo acá a mi izquierda, sentados adelante mío, entrevistaron a Manu Chao cuando vino acá a Bariloche, le dedicó unas estrofas, les escribieron unos libros. Seguramente cuenten y sea parte de esa identidad musical que vamos a consultar al respecto. Empezando con Carmen, a ver, Carmen, ¿cuál sería tu identidad musical, la banda de sonido de tu vida, los temas que pareciera que te lo compusieron a vos y que te acompañaron todos estos años? Hola, de vuelta, Carmencita. Bueno, yo, para mí es las cumbias, porque yo soy la loca de las cumbias. Yo cuando estoy media triste pongo la radio y me pongo a bailar sola o a escuchar la música. Yo me crecí con las músicas de Chile, con los Reales del Valle, los Carlos Mato, los Luceros, toda música de Chile, porque mi viejo era chileno, así que me ponían. Y yo a los 5 años ya le bailaba a mi viejo, así que ya era una actriz bailando. Por eso me encanta bailar. Y ese, yo creo que a mí los compañeros me dicen eso, la alegría, la alegría, porque cuando hacíamos cumpleaños acá estaba medio amargado y llegaba yo y decía, ya llegó la alegría de Camino Abierto, la que baila. Así que yo creo que me conocen con eso. Y también sí, le hicimos una nota a entrevista al señor Manu Chao en el hotel al frente del Mercado 1, que era ante el frente. Los chicos, algunos fueron a verlo, pero yo no pude ir a ver, así que le hicimos una entrevista. Fui yo, Gloria, Pablo y Omar, hicimos una entrevista. Y él me dedicó una nota para mí, así que la tengo guardado. Fue un orgullo de hacerle una nota. No pensé en cómo era ese señor y cuando lo conocí. Y cuando le conté a mi hijo, porque mi hijo era ídola de él, yo no sabía que era ídola. Cuando le conté a mi hijo, me dijo, mamá, ¿por qué no me dijiste? Así te acompañaba. Porque él la quería ver personalmente. Lo conoce y dice que le encanta la música. Muy buena música tiene, cuando lo escucho, es como si lo viera a él de vuelta. Así que bueno, eso es todo. Así me conocen a mí. ¡Qué grande, Carmen! Gracias. Se codean con famosos, Fabi, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. A ver si me consigue un autógrafo de alguno de los que le hicieron la nota a Manu Chao, si le parece. Bueno, vamos a gestionar eso. Acá la producción se va a mover. Buenísimo. Acá Sebastián, te voy a pasar con Emilio, que te va a comentar acerca de su identidad musical, sus gustos, sus preferencias y la banda de sonido de sus días. A ver. Muy bien. De José, ¿no? Me gusta cuando canta José Larralde de Hugo Jiménez Arreto. Ah, buenísimo, buenísimo. Podemos buscar después algo. Abrimos con Larralde. Podríamos después poner algo de Hugo Jiménez Agüero para irnos al mediodía, a la 1 de la tarde. Estaría bueno, ¿eh? Te digo que más que uno va a estar contento. Acá Larralde está en el top 10 de lo más pedido, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Tengo acá Gloria para pasarte, que también fue artística de esa famosa entrevista que hicieron cuando vino Manu Chao a nuestra ciudad y tocó en Bomberos, en el estadio lleno. Bueno, Manu Chao tiene la costumbre de a veces visitar actores sociales y culturales a los lugares donde va. Y bueno, estuvo acá en contacto con los chicos de Camino, que pudieron hacer una entrevista, sacar de fotos. Pero antes te va a hablar seguramente de su identidad musical. Acá toda tuya, Gloria, para tu conversación. ¿Cómo Hola. Anda? ¿Cómo anda, Gloria? Bueno, a mí la música que me acompañó durante la infancia era el folclore. Intérpretes como los cantores del Alba, Jorge Cantune, los Chontaleros, bueno, toda música que sonaba en esa pieza, Radio Avántula, con la querida LU8 Radio Bariloche. Escuchábamos folclore mientras nos preparábamos para ir a la escuela. Íbamos a la escuela 16 en el turno tarde. Muy bien, Gloria, muy bueno. Gloria, ¿y a hoy qué tema le gusta, qué música le gusta actualmente? Acá Fabi te pregunta qué tema te gusta, qué música te gusta actualmente. Actualmente, bueno, me gusta la música en general, pero más bien me inclino por la música melódica, romántica. Me gusta Gilda también, Patricia Sosa. Me encanta Patricia Sosa. Bueno, después vamos a buscar un tema de Gilda, porque ahí anda pedido, bueno, por diferentes lugares. Toda la música más bien melódica, romántica, porque soy romanticona. Muy bien, Gloria. Muy bien, como debe ser una persona romántica. Toda una declaración de principio, Fabi, la que te hizo Gloria. Una romanticona de pura cepa. Totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo los testimonios. ¡Epa! Se me está colando acá, se me está colando alguien. Bueno, ¿tiene más testimonio por ahí, Sebastián? No, tengo al Tino, que acá dice que escucha cumbia, pero nada, ahí me dijo que solo lo transmita, así que con esto estaríamos, Fabi, por el momento. Bueno, escúcheme, les voy a dar una sorpresa ahí a los compañeros y compañeras mientras nos preparamos para la nota telefónica que vamos a tener ahora en un ratito nomás con Verónica Iglesias acerca de la fiesta de la palabra y también el trabajo que hicieron en conjunto entre la Escuela Buriloche y Camino Abierto en algún momento en otra fiesta de la palabra. Vamos a escuchar parte de la entrevista a Manu Chao, que la encontré, porque la entrevista a Manu Chao que habían hecho los compañeros y las compañeras de Camino Abierto, la habían mandado aquí a la radio de Los Coihues en algún momento para que nosotros la pudiésemos compartir con los oyentes. Así que podemos poner un fragmento de la nota que le hicieron a Manu Chao, si le parece. Dale, perfecto, adelante, una reliquia la que va a transmitir, ¿eh? Ahí va, bueno, Sebastián, un abrazo grande y cualquier cosa, cualquier otro compañero o compañera que quiera volver al aire de su programa de Radio La Mariposa, aquí estamos a disposición, ansiosos. Dale, perfecto, quedamos en contacto por privada. Vamos con la nota entonces que le hicieron los compas de Camino Abierto a Manu Chao en exclusiva. Manu Chao en el aire de Radio La Mariposa. Desde San Carlos de Bariloche. Esta es una producción de Taller de Radio La Mariposa. Entrevista exclusiva para la gente del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto. El señor Manu Chao brindándonos su buena onda, su mejor música y su don de gente. Estamos con el señor José Manuel Tomás Chao. Arturo también. ¿Cómo quedaste la garganta, capo? Bien, aguantó. ¿Sí? Aguantó. Yo estuve allá gritando como loco, sentí esa fuerza, todos nuestros compañeros, la verdad sí. que no tenemos siempre la posibilidad de llegar a escuchar buena música. Yo digo que por ahí vos improvisás en cada espectáculo de alguna manera única, porque esa fue la emoción de transmutación de la bronca que creo que sentí. Me gustaría que me contaras un poco de qué se siente. Bueno, ayer, por ejemplo, la vibra de la gente era muy fuerte y muy, muy llegadora, ¿no? En todo el sur, la verdad que estuvimos por Comodoro, Puerto Madryn, y se nota una fuerza de la gente y una energía que nos llega al escenario que es muy, muy especial. Y yo escuchaba por ahí que por ahí sale a hacer un mano negra de vuelta en un determinado caso capaz de rebelión, puede ser, o un manuchao con una intención agresora, puede ser. Nunca fui partidario de la agresión, digamos. Yo creo que hay que hablar las cosas, hay que plantarse, hay que manifestar, hay que ser firme. Agredir a un momento dado siempre te vuelve para ti, que sí que no va a arreglar las cosas. Por ejemplo, el mundo como está hoy, como están las diferencias, la repugnancia que digo yo de cómo funciona la sociedad, muy a menudo lo que te transmite es rabia, te da rabia. Y ahí está el punto, ¿no? Yo creo que cada uno cómo canaliza esa rabia, qué hace con esa rabia que la sociedad le mete en el cuerpo. Esa rabia que te da la sociedad, yo creo que siempre intento explicar y lo apliqué para mí, ¿no? Intentar canalizar esa rabia y transformar esa rabia en algo positivo. No es fácil, no, para mucha gente no es fácil, pero cuando uno encuentra la manera de hacerlo, como yo con mi música y mi letra, que fue mi música, mi letra, para mí es como, es mi terapia para aguantar este mundo. De cierto modo, lo que hacéis vosotros con los talleres de radio, yo también, de encontrar una manera de canalizar de manera positiva esa cosa negativa que te mete la sociedad dentro, ¿no? ¡Atento! Creo que lo importante para mí, más que todo, es la gente con quien estás cada día, ¿no? Con quien trabajas, con quien compartes las buenas cosas, las malas cosas. Y la banda, antes que todo, antes que ser buenos músicos, antes que ser buenos profesionales, tienen que ser buenos amigos. Es muy, muy, muy importante para lo que hacemos. Y con el mensaje que mandamos y la letra que mandamos, pues hay que ser un ejemplo, ¿no? Sí. No puedes cantar algo y no hacerlo en tu vida. Entre lo dicho y lo hecho, el camino tiene que ser derecho y abierto. ¡Atento! Bueno, pues para toda la gente del Centro Cultural, por aquí Manu, yo, mi gente, a mandando un gran abrazo, una fuerza de luz y perseverancia. Un saludo. Muchas gracias. Especial para Radio Taller de Radio La Mariposa. Estamos con Manu Chao y aunque sea una partecita y la hacemos entre todos. Pues pongo un saludo a los de Radio La Mariposa y ¿cuál cantaríamos? Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no le pagan su pecado, no le tocó religión, esperan la tardecita, ay. Y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor. Gracias, gracias. Escuchamos una producción de Taller de Radio La Mariposa, en exclusiva con Manu Chao, en su paso por la ciudad de Bariloche. Esperanza. Mi corazón. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. La forma de ser de los barilochenses es el turístico, amable. Es un lugar paradisiaco, majestuoso, cambiante. Son hospitalarios, solidarios, buena gente, divertidos y participan en distintos deportes como triatlón, fútbol, tenis, voleibol, rally y demás. Muy bien, se puso deportiva lo último, ¿eh? Sí. Muy bien, bueno, muy bien, Rosa, la felicito. Estamos acá con Carmen, que nos dice lo siguiente. ¿Cómo es Bariloche? Bariloche es muy turístico. Tiene fábrica de chocolate, la fiesta de la nieve, tiene muchos hoteles, hospedaje, es muy frío en invierno. En el verano es muy lindo, porque se va al lago a tomarnos mate. Se respira aire, oxígeno, de los árboles y las montañas. Es caro. ¿Por qué es caro? Porque es turístico. Sí, es muy amable y también amable, y se vende dulces caseros, naturales. Se hace deportes de la escuela esquí. Cuando llueve, la gente no sale, está en su casa y hace torta frita. Cuando cuando nieva, se pone peligroso, porque la gente se cae y se golpean y se lastiman. Bariloche es accidentado en invierno por la nieve y las heladas. Majestuoso por su belleza, visto por miles de personas que pagan para verlo. Se vuelve transitado en época de turismo. Una postal al mundo por su gran naturaleza, apto para el deporte, esquí, trekking, ciclismo, caminatas guiadas, cabalgatas. Como barilochense y nativas, se complica en el invierno. Es muy frío, nevador, dura más el invierno, o eso parece. Una ciudad grande, integrada por diferentes tipos de sociedades medianas, altas y bajas, y extranjeros. Personalmente, ama Bariloche, no lo cambiaría por otro lugar. Sé que mi Argentina tiene hermosísimos lugares, pero yo extraño si me voy. De solo ver su gente que transita, me siento parte de ella. La gente de Bariloche es hospitalaria por su forma natural de ser. Brindan actividades durante todo el año, a pesar de que el clima es controvertido, nevador y lluvioso, muy cambiante. El paisaje es majestuoso y paradisíaco, lo que atrae a miles de turistas de todo el país y de Chile y Brasil principalmente. La gente cuenta con artesanías, si bien caras, estas tienen un valor étnico único y especial. El caudal de gente ha crecido muchísimo y sigue creciendo, por lo que la ciudad ya es grande, comparable con el Gran Buenos Aires. La ciudad también es muy transitada en su aspecto turístico y a veces es muy difícil de manejarse en el diario ir y venir en transportes de vehículos y colectivos. Este año se está volviendo primavera rápidamente, por lo que se puede disfrutar de los más variados deportes: acuático, parapente, cabalgatas, ciclismo y atletismo, pasando también por las escaladas y el rapel. El triatlón también es reconocido y el safari anual. Bariloche también es montañoso, contando con una escuela de montaña y un ejército de montaña respectivamente. Grabación de separadores y presentación Radio La Mariposa. 1, 2, 3. Radio La Mariposa. Yo soy Noemí y estoy escuchando Radio Mariposa. Soy Luis y estoy escuchando la Radio La Mariposa. Y hola, mi nombre es Franco y estoy escuchando Radio La Mariposa. Hola, mi nombre es Lili y estás escuchando Radio La Mariposa, que pertenece a Camino Abierto. ¡Esa! ¡Esa! Hola, soy Marina, me gusta venir acá a radio porque me gusta mucho radio. Soy Romina Márquez, un beso muy grande para todos. Hola, soy Germán y estás escuchando Radio La Mariposa, Centro Cultural Camino Abierto. Hola, mi nombre es Gastón y estamos escuchando Radio La Mariposa. Espero que a todos les interese la música que pasamos ahora. Bueno, soy Angélica Barrios y estoy escuchando Radio La Mariposa. Hola, soy Evangelina y estás escuchando Radio La Mariposa. Mi nombre es María, soy de la Radio La Mariposa. Buen día, buen año y buen comienzo de mes. Me llamo Jaime. Estás escuchando Radio La Mariposa, Centro Cultural Camino Abierto. Me llamo Walter Echeverry y en este segmento auspicioso de Radio La Mariposa los quiero invitar con este temazo de Pedro Navaja y Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Y continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Le pedimos permiso al amigo Rubén Blades porque estamos en comunicación en este momento de Radio La Mariposa, cuando ya entramos prácticamente en la última media hora de este programa del 21 de octubre. Te decía, estamos en comunicación con Verónica Iglesias. Verónica es vicedirectora del Colegio Integral Buriloche. Participa en diferentes ediciones de la Fiesta de la Palabra con producciones de los estudiantes y con los chicos y las chicas estudiantes de los tres niveles de la Escuela Buriloche. Así que vamos a charlar directamente con Verónica, que teóricamente tiene que estar del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Verónica? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Y bueno, ustedes todos por ahí? ¿Todo bien? Acá 10 puntos, acá 10 puntos. Bueno, qué bueno, me alegro. Haciendo radio, Verónica, que es lo mejor que nos puede pasar en estos días en que muchas de las cuestiones cotidianas se complican. Acá se le buscó la vuelta desde camino para seguir haciendo este Radio La Mariposa, vía telefónica, vía virtual, pero para no frenar este programa de radio. Verónica, ¿por dónde estás vos? Yo vivo acá por los kilómetros, por el kilómetro 8 vivo. Ah, bueno, ¿y cómo está el día por allá? ¿Qué se ve de tu ventana? Se ve muy lindo, hay un poquito de viento y se ve el lago también en un hermoso día de sol. Así que acá disfrutando de lo que nos espera del día, que parece que va a estar muy lindo. Bueno, Verónica, hablábamos en la presentación de la Fiesta de la Palabra que se viene, que en este caso la Fiesta de la Palabra va a ser virtual, ¿no? Por lo que todos sabemos y tenemos en claro de cómo tenemos que cuidarnos. ¿Cómo va a ser esta Fiesta de la Palabra virtual y cuál va a ser el lema que se va a trabajar? Bueno, este año la Fiesta de la Palabra, como bien decís vos, va a ser virtual. Va a haber distintas cosas para hacer, para intervenir. Va a haber talleres, narraciones, presentaciones de libros, de streaming y otras cosas más. Todas de acceso a través de la virtualidad. Y el lema para este año que se decidió con todo el grupo de gente que trabaja a partir de la invitación que hizo la municipalidad es palabrazo. Que bueno, que hace una síntesis de las palabras y los abrazos que tanta falta nos hacen en estos momentos, ¿no? Así que bueno, serán abrazos virtuales, pero bueno, estarán ahí presentes a través de las palabras que todos podamos generar para el encuentro. ¿Y en qué día se va a desarrollar la edición 2020 de esta Fiesta de la Palabra? La Fiesta de la Palabra comienza el 28 de octubre y dura hasta el 2 de noviembre. Y bueno, dentro de ese programa de todos estos días hay distintas ofertas para que se pueda ir accediendo a la que a cada uno le interese acceder y participar. Verónica, cuando te presentábamos, aparte de presentarte como, bueno, como vicedirectora del Colegio Integral Buriloche y de la participación en la Fiesta de la Palabra, este año particularmente, ¿cómo van a estar trabajando con los chicos y las chicas de la escuela en medio de esta virtualidad? Bueno, nosotros venimos haciendo esta Feria del Libro de Autores Infantiles ya hace más de, sí, creo que es la número 20, la que nos tocaría haber realizado este año, que se hace en año por medio. Bueno, las circunstancias nos llevaron a tener que suspenderla, porque lo que hacemos siempre es invitar a los chicos y a las chicas de Bariloche de todas las escuelas a presentar sus producciones escritas o radiales. Y este año, bueno, nos encontramos con la situación de no poder hacerla, pero así como hicieron ustedes con la radio, le encontramos una vueltita y a partir de las producciones que ya se fueron generando a lo largo del año, la idea es ofrecer esas producciones accediendo a través de un código QR para que no haya ningún peligro de contagio ni nada a través de papeles o de reuniones de personas. Así que la idea es ir abrazando la ciudad desde distintos lugares con las palabras que los chicos fueron escribiendo este año en esta situación tan particular, ¿no? Y además, bueno, también recordar que no pudimos este año hacerlo, pero que en la última edición de la Feria del Libro de Autores Infantiles, siempre dentro del marco de la Fiesta de la Palabra, compartimos la radio con Camino Abierto, así que fue una experiencia también muy linda. No sé si se acordarán, pero bueno, tuvimos un par de encuentros de taller en las instalaciones de Camino Abierto y después hicimos la radio compartida en el SCUM. Así que bueno, siempre los tenemos muy presentes y la idea era también este año poder hacer algo en común y bueno, lamentablemente no se pudo. Pero al menos nos encontramos así, como vamos pudiendo. Verónica, vamos a estar, antes, cuando te despidamos, vamos a estar escuchando alguna de las producciones que aquí el amigo Raúl, que es compañero y hacemos el programa juntos, nos ha dejado alguna de las producciones que ustedes realizaron en años anteriores. Te estoy hablando de Raúl Carrasco, y me dijo, no te olvides de poner los materiales, mirá que están buenísimos los materiales que estuvieron haciendo. Pero Verónica, lo tenemos ahí para hacer sonar en el día de hoy. Verónica, particularmente, ¿qué experiencia te quedó o qué recuerdo tenés del trabajo este en conjunto de los chicos y las chicas del Buriloche con Camino Abierto? Bueno, hicimos primero un encuentro con nosotros como adultos, después tuvimos un par de encuentros desde la parte artística con plástica y se hizo un trabajo en común con los chicos de séptimo grado en ese momento y los participantes de Camino Abierto. Y después tuvimos la experiencia del programa de radio compartido en el SCUM, al aire libre, porque se había armado una radio ahí en la esquina del SCUM, donde compartieron esta experiencia Camino Abierto con algunos de los estudiantes del colegio. Y bueno, fueron haciendo reportajes y leyendo algunas de las producciones. Así que para los chicos fue una experiencia preciosa, súper interesante y muy rica en este encuentro. Así que bueno, cuando podamos la tendremos que repetir. Perfecto, Verónica. Bueno, te agradecemos muchísimo. Tenemos acá para elegir, me ha pasado, como te decía Raúl, un editado que dice Periodista Fuego, Periodista Tierra. No sé si te acordás de los títulos, pero... Ah, sí, porque en la feria anterior la temática que nos reunió fue la de los cuatro elementos, así que bueno, está todo el fuego, el aire, la tierra, sí, me acuerdo, sí, así que bueno, está lindo para poder compartirlo. Perfecto, repetime antes de agradecerte y despedirte la fecha entonces de la fiesta de esta edición de la Fiesta de la Palabra Virtual con este lema 2020 Palabrazo, y te pido como cierre si nos podés mandar un saludo para los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Sí, por supuesto. Bueno, la fecha es a partir del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, y le mando a todos los miembros de Camino Abierto un abrazo muy, muy, muy grande, y ojalá la Feria del Libro, en la que podamos estar juntos de nuevo a través de la Fiesta de la Palabra, nos podamos encontrar y volver a hacer estos proyectos conjuntos que son tan lindos y nos enriquecen tanto a todos. Así que les mando un abrazo muy grande. Verónica, muchas gracias a vos y te dejamos elegir. ¿Con cuál abrimos primero? ¿Con tierra o con fuego? Y empecemos por la tierra. Buenísimo. ¿Te parece? Te agradecemos. Con los pies en la tierra. Te agradecemos por estar aquí en La Mariposa. Bueno, un gusto muy grande. Un abrazo. Que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Estuvimos hablando aquí en Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, con Verónica Iglesias, integrante de diferentes espacios que participan de esta Fiesta de la Palabra 2020. Y como te decíamos, avanti con alguna de las producciones que realizaron entre alumnos y alumnas del Colegio Buriloche y Camino Abierto. Una vez más me siento agradecido por presentar una invitada importantísima para este ciclo de entrevistas, a los elementos de la naturaleza. En este caso damos la bienvenida a la Tierra. Aplausos, por favor. ¡Qué importante presentación! Gracias por el deseo de querer conversar un poco conmigo. Te anticipo que te voy a hacer unas cuantas preguntas. Sí, dale, no tengo problemas. Me gusta poder comenzar con lo positivo de mis invitados y que sos un elemento muy fuerte. Y por eso quiero saber, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Y en principio son mis rocas, porque sostiene mi ecosistema. Aunque también mi capacidad para soportar tantos ataques a mi integridad. Uy, qué fuerte lo decís. Déjame que te pregunte, ¿cómo te sentís cuando te usan? Me siento con poder. Solo que ese poder a veces me lleva a generar daños a los habitantes de algunos lugares. Claro, me imagino que en ocasiones el uso es negativo. Sí, a veces mi sensación de poder tiene que ver con que me usen con sabiduría. Aunque en otras me siento con pena porque no me aprovecha. Vos mejor que nadie debes saber lo que se siente sobre la contaminación. ¿Qué pensás sobre ese tema? Y es mala porque lastima el agua y aire sobre mí. Además me enoja que orinen nuestro único lugar. Ahora que nombraste a otros elementos, quisiera saber un poco de tu relación con ellos. ¿Recordás cuál fue el primer elemento que conociste? Es que en realidad nos conocimos todos al mismo tiempo. Somos inseparables. Claro. Y pensando en lo que decís, ¿cuál de ellos te fortalece? El viento, porque me puede transportar de un lugar a otro. Ahora sin ánimo de ser chusma, ¿alguno de estos te cae mal? Sí, el fuego, porque me quema mis arbustos. Para ir terminando, quisiera saber quién te creó. Siempre me dijeron que fue el arquitecto de la vida, pero no sé aún si es o no una leyenda. ¿Y recordás hace cuánto? Ay, la verdad es que hace millones de años que estoy en el núcleo. Más allá de todo lo que contestaste, se te ve muy bien. ¿Cuánto estás pesando? No sé, nunca bajé ni subí de peso. Igual no me fijo en mi físico. Tenés muy buen sentido del humor. Es necesario ser así con todas las cosas que me pasan. Bueno, quiero agradecerte una vez más por haber aceptado la propuesta de venir. Y te despedimos con este fuerte aplauso. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Último tramo de este Radio La Mariposa del día de hoy, el programa de Camino Abierto. Estamos aquí en el aire de la 105.5 hasta la 1 de la tarde. Si estás en el barrio de Villa Los Coihues, ¡epa!, se me ha caído el teléfono. Si estás en Villa Los Coihues, te decía, tenemos una temperatura aquí en nuestro barrio de 18 grados, 18 grados 2, así se dice. Imaginamos que por el centro estará más o menos por la misma temperatura. Te contamos también que mañana 22 es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Estuvimos charlando también acerca de la fiesta de la palabra en esta edición virtual que se va a desarrollar aquí en Bariloche entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Vamos a tener algunos días nublados por ahora, los que se vienen, algunos días más que nublados para el fin de semana, pero el sol siempre sale en Camino Abierto. Se ha comunicado aquí al 2944-784040. Se ha comunicado el amigo Alejandro Berné, que nos dice: programón, abrazos para todo Camino Abierto, para los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Y también se ha comunicado una de las entrevistadas de programas anteriores, estamos hablando de Mirta Elvira, que nos dice: saludos para Camino Abierto y para les oyentes de la radio, el mejor momento del día, dice Mirta, referido a la consigna del día de hoy. El mejor momento del día para mí es cuando me junto a comer con mi familia. Abrazo grande. Abrazo también le mandamos nosotros a Mirta Elvira. Volvemos a la zona de Nireco. Está Sebastián por ahí. Sebastián, ¿me escucha usted? Sí, te escucho fuerte y claro. Estamos acá en la puerta de Camino Abierto. Estoy muy bien acompañado de Juan Manuel Sorzoli, él es terapista comunicacional y parte del equipo de Camino Abierto. Acá te voy a pasar, Fabi, para que lo saludes y que le preguntemos juntos, en marco de este Día del Derecho a la Identidad, ¿qué le significa a él? ¿Cuál es la identidad de Camino Abierto? ¿Qué le representa? ¿Qué le genera? ¿Cómo lo definiría? Acá te lo paso para que lo saludes y converses, dale. Perfecto, Pollo, perfecto. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo le va a usted? Hola, buenos días, Fabián. Gracias por el llamado. ¿Cómo anda? ¿Qué? Así que está en la vereda. Cuénteme, Juan, ¿cómo está el cielo en este momento allí en la zona de Nireco? Acá en Nireco está despejado, con un lindo solcito. Dan ganas de estar afuera en remera, pantalón corto, tomando unos mates, un tereré, con amigos y olvidarse de la pandemia un rato. Juan, en principio, qué buena música que estamos poniendo en este programa, ¿no le parece? Ahí están bailando todos los usuarios, los compañeros, estamos todos atentos al programa y a la música. Bueno, Juan, ahí decía Sebastián, para relacionarlo con esta fecha, el 22, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, hablaba antes de presentarlo de la identidad del espacio que nosotros integramos, que es Camino Abierto. ¿Usted cómo definiría, Juan, la identidad de este espacio de Camino Abierto? Y Camino Abierto es el lugar de cuidado y de comunidad más amplio y abarcativo que tiene el Servicio de Salud Mental para con Bariloche y las personas de la comunidad, claramente. ¿Cuál es su rol ahí en Camino Abierto, Juan? Esto para contarle a los oyentes, más allá que yo ya lo sé, ¿cuál es su rol en este espacio? Bueno, normalmente yo soy el coordinador de los dispositivos comunitarios que dependen del Servicio de Salud Mental, Camino Abierto, la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, que funciona en el hospital, y un dispositivo habitacional que se llama Rucahue. Y en este contexto de pandemia estoy haciendo más pie y más base acá en Camino Abierto, porque la organización del servicio y los cuidados de las personas con las que trabajamos se modificó por la pandemia. Entonces cambié mucho mi modalidad de trabajo para colaborar con los operadores, con los mucamos, con enfermería, con psicólogos y psiquiatras, y bueno, mi rol está más activo acá en Camino Abierto de lunes a viernes, sobre todo con la cuestión de buscar viandas, preparar medicación, entregar medicación, estar con los usuarios, charlar, que tengan un ratito, un espacio de saber cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, y bueno, necesidades propias que la pandemia no frenó, como realizar trámites, resolver problemas, hablar con los familiares, ir a ver un turno médico, acompañarlos. Estamos ahí un gran grupo humano del Servicio de Salud Mental, todos tratando de cuidar a las personas de Bariloche. Juan, hablábamos del derecho a la identidad, pero en algún momento ahí Sebastián lo ligó con la música. Si usted se tuviese que definir musicalmente, ¿con qué estilo musical se definiría? Yo te podría decir que tengo tres etapas. Tengo la etapa de los Beatles, bien de jovencito, de amanecer, en mi casa, desayunar antes de ir a la escuela 16. Más de adolescente, una mezcla entre los Fabulosos Cadillacs y Luis Alberto Spinetta, con mucho, mucho trabajo sobre Luis Alberto y la posibilidad de haberlo ido a ver en Buenos Aires. Y en este momento estoy, como dirían mis amigos, un poco más suave. Escucho Aristimuño, Drexler, Shakira, tengo dos nenes chicos que escuchan Maluma, no sé, esas cosas medio novedosas, así que estoy como mutando mis gustos musicales a lo que la vida me trae. Algo más tranquilo, que por ahí tiene que ver con que hay momentos en que uno también tiene que bajar un poco, ¿no? Y bajarse de los celulares y las pantallas para disfrutar de tranquilidad, me imagino, ¿no? Y sí, en este contexto de pandemia creo que una de las cosas positivas que tiene, si uno puede aprender hacia adelante, es que hay mucho tiempo dedicado a cosas que no valen la pena y hay que empezar a disfrutar las cosas que sí lo valen, como estar con otros, compartir tiempo, tomar unos mates, escuchar una música, hablar de cosas que uno hizo, y menos tiempo de teléfono, de computadora, de reuniones, de problemas. Más charlar con el otro me parece que es lo que más nos va a enseñar esta situación fea que estamos pasando. Juan, antes de agradecerte y despedirte, te hacemos un pedido por ahí que nos definas desde tu lugar profesional. ¿Qué te parece que le otorgan y que le dan estos talleres a las personas que son usuarias de ahí del Centro Cultural de Camino Abierto? Este, como todos los talleres que se siguen manteniendo, aunque sea de manera virtual. Bueno, todas las actividades que uno pueda proponer, sea en el marco de salud mental comunitaria, de rehabilitación, de discapacidad, desde lo laboral, desde lo cultural, lo que tienen de fondo para mí, que son muy importantes, es que nos permiten vincularnos con el otro, que el otro nos vea, que esté, que nos conozca, que nos pregunte, que nos pida, que nosotros le podamos pedir, que sepamos qué cosas le gustan, qué cosas sabe hacer. Acá vienen personas que nos resuelven problemas a nosotros más allá de los que nosotros les resolvemos a ellos. Compañeros que saben arreglar techos, que saben arreglar cañería, que saben de gas, que saben usar una pala, cosas que yo, la verdad, lamentablemente no he aprendido en mi vida y me las pueden mostrar. Y solo los puedo conocer porque los conozco con los talleres, con las actividades que vienen, con compartir un rato, con que me abran la puerta de su casa, con contarles las cosas que les puedo contar yo de mi vida, de mis situaciones, de lo que necesito, de lo que me preocupa. Entonces, cualquier actividad artística, cultural, laboral, lo que nos permite es estar en contacto con el otro, que es lo único y lo más importante en cualquier contexto de la vida. Juan, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de este tu programa también, porque cualquier información, cualquier momento, cualquier actividad que quieras difundir, aquí estamos en La Mariposa para eso, para hacer un poco el aire de todo lo que pasa cotidianamente ahí en Camino y que se tenga en cuenta, ¿no? Y que se sepa también que por ahí muchas veces hay espacios que quedan invisibilizados o no se tienen tanto ahí en el tapete porque el trabajo de hormiga no es noticia a veces, ¿vio? Así que, Juan, le agradecemos muchísimo y si lo tiene al pollo por ahí, luego de despedirlo, ¿me lo pasa de vuelta que creo que tiene más data para darme? Claro que sí, ahora le paso con el pollo, pero yo voy a hacer un pedido radial de cuando era joven. Yo creo que el programa o no puede terminar o no puede empezar la próxima vez sin escuchar Ana no duerme de Luis Alberto. Así que le mando un saludo grande, saludos a todos los oyentes, a toda la gente de Camino y de Bariloche, y de los Coihues, y le paso acá con el pollo, quedo a disposición para lo que necesiten siempre usted y cualquier persona. Bueno, Juan, vamos a poner, Ana no duerme, entonces ahora cuando lo despidamos a usted, si llego, porque a mí me encantan los desafíos estos al aire, así que si llego lo ponemos directamente cuando terminemos de hablar. Espero que el pollo tenga mucho para decir, así me da tiempo a buscarlo. Ahora le digo al pollo que hable largo y tendido, así encuentra el tema. Ya lo tengo, Juan, ya lo tengo. Páseme con el pollo cuando quiera. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Fabián. Saludos para todos. Hasta luego. Ana no duerme, espera el día, decía el flaco. Así es. El día que esperamos es miércoles de 11 a 13 horas, programa La Mariposa. Donde estamos ahora es donde estaremos el miércoles que viene, Fabi. Así es, Pollo. Muchísimas gracias, la verdad, un laburazo el que se mandó hoy, ¿eh? Bueno, gracias. Igualmente, antes de despedirme quería pasar un chivo, ya que hablamos de la Fiesta de la Palabra, que está por comenzar. Es un taller que va a estar abierto en marco del programa Usinas Culturales, que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para recepcionar cuentos, textos, escritos de hasta 1.500 palabras, en los cuales los talleristas y las personas que están a cargo de ese espacio van a hacer devoluciones personalizadas a cada uno y a cada una de los que envíe, y que está abierto hasta el día 24 esa recepción. Por eso el énfasis en tratar de difundir esto, porque sabemos que quedan pocos días como para recibir trabajos y después hacer esta devolución que va a ser personalizada, particular a cada uno de los textos que llegue. Esto es en marco de la Fiesta de la Palabra, así que bueno, está bueno difundirlo y socializarlo. Y Sebastián, ¿a dónde tienen que mandarlo estos materiales? A este mail que les voy a decir a continuación, usinasculturalesbariloche@gmail.com. usinasculturalesbariloche@gmail.com. Ahí hasta el día 24 vamos a estar recibiendo textos de cualquier índole de hasta 1.500 palabras, ¿sí? Esto más o menos dos carillas Word, 1.500 palabras. Vamos a estar recibiendo y después vamos a hacer una devolución con sugerencias, comentarios, propuestas de cada uno de los textos. Estos textos, todos los textos que nos manden, van a ser publicados en un fanzine que se va a hacer exclusivamente para esta Fiesta de la Palabra, que empezará, como bien dijiste vos, dentro de unos días. ¿Temática libre es? Sí, temática libre, siempre y cuando respetando esto de la cantidad de palabras. Puede ser cualquier texto, cuento, relato, ficción, realismo, lo que más prefieran. Perfecto. Bueno, yo le propongo algo, si le parece. Ahora ya le agradezco, lo despido, pero le propongo después, si quiere, me manda un audio por WhatsApp contando esto mismo y lo pongo en rotación aquí en la radio de los Coihues, así quienes escuchan la radio se enteran de esta convocatoria hasta el 24. ¿Le parece? Perfecto. Copiado. Y bueno, saludo grande a todos los que están del otro lado. Sebastián, ¿qué está? ¿En zapatilla o en zapato? No, zapatillas, zapato nunca, ¿por qué? No, para saber si había gastado todas las mediasuelas o si había gastado todo el dibujo de las topper. Sí, lo tengo bastante gastado, la verdad. Bueno, Sebastián, un abrazo grande y ojalá se repita este aire. Un gusto estar con usted dialogando. En algunos momentos estuvimos más cercanos, hoy es medio como que es vía WhatsApp, nos comunicamos nada más, así que está buenísimo. Me imagino su cara y sus rulos mientras charlamos en el aire de La Mariposa. Dale, le mando un abrazo grande, gracias por los piropos. Nos vamos con Ana no duerme, entonces. Dale, acá lo van a estar esperando, sobre todo Juan Manuel. Ana no duerme. We'll be right back. se torna en luz sobre la alfombra. Ahí pasaba a pedido del compañero Juan Almendra con el tema Ana no duerme. Estamos ya en el final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Ana no duerme, así se dice, señor locutor, no, Ana no duerme. Sonaba Almendra. Y antes de pasar al último tema musical que nos quedaba para el día de hoy, vamos a escuchar esta producción que presentaba y que contaba Verónica Iglesias hace un rato, perteneciente al Colegio Buriloche, perteneciente a la Fiesta de la Palabra también, y hablaba y contaba acerca del laburo en conjunto que se hizo con los compañeros y compañeras de Camino Abierto, que tiene que ver, en este caso, con otro de los elementos naturales, el fuego. Hola a todos, hoy estamos acá en un ciclo de entrevistas con los cuatro elementos de la naturaleza. Y en esta ocasión tendremos como invitado al juego. Al fuego. Bienvenido a fuego. ¿Cómo estás? Ardiente. ¡Qué gracioso! Bueno, ¿empezamos? Dale. Es muy común preguntarle a los invitados cuándo nacieron, pero creo que en tu caso no es sencillo decirlo igual. Voy a intentarlo. ¿Cuándo naciste? Nací cuando se creó el universo junto a otros elementos. La tierra, el aire y el agua. Y entonces, ¿cuántos años tenés? Ahí sí se me puso difícil. Son muchos más que miles de millones de años, como mi amiga la Tierra. Ten en cuenta que hoy pueden obtenerme de forma sencilla, pero en aquel tiempo solo hacía apariciones ante una erupción volcánica o junto a un rayo durante tormentas. Claro, qué interesante. Y si fue tanto tiempo atrás, ¿quién te creó? De chiquito me dijeron que me creyó el arquitecto de la vida, pero nunca lo pude confirmar, nunca le vi la cara. Me imagino que debe ser raro eso, pero si no pudiste conocer a este arquitecto, ¿quiénes son tu familia? Viste que uno considera a familia a quienes están siempre con vos, así que mi familia son el aire, la tierra y el agua. Si bien somos amigos que trabajamos en conjunto, los considero más que eso. Y ya que tocamos el tema de la familia, uno de mis productores me contó que estarías de novio. ¿Podríamos saber con quién? Claro que sí. Es la madera. ¿La madera? Sí, porque me enciende. Realmente sos muy gracioso. Ya me habían comentado que eras chispita para los chistes. Fuera de todo chiste, me dicen muchas cosas con respecto a mi fogosidad. ¿Y cuáles son las frases que te dicen con más frecuencia? Y me dicen mucho que estoy ardiente o que conmigo se enciende. Y muchas cosas más, pero me da vergüenza decirles. ¿Y cuando te dicen lo de encender, en qué sentido crees que te lo dicen? Creo que en forma de emprender un romance o coquetear. No sé. Bueno, Para salir de la incomodidad del tema amoroso, me interesa saber cómo te sentís cuando te usan mal, como en incendios forestales o algo así. La verdad que me molesta que me usen de esa manera. Me siento triste y enojado porque no es de forma que me gusta actuar. Claro, vos deberías poder colaborar con todos y no perjudicar a los demás elementos, como la tierra en este caso. Y sí, recordá que ella es parte de mí. Además, en estas ocasiones me reproduzco con tanta fuerza y rapidez que no puedo saber ni la cantidad de hijos límite que llego a tener. Ah, pero tenés una familia más que numerosa entonces. Sí, cada vez que me encienden tengo hijos. Bueno, fue una alegría contar con tu calidad, con tu cálida presencia. Gracias por venir. Fue un placer. Producción, tráigame el agua que pedí, porque esto se me está quemando. Escuche la radio de la mariposa que no se van a aburrir. Y ahora sí, nos estamos yendo de este Radio La Mariposa del día de hoy. Volveremos en vivo el próximo miércoles a las 11 de la mañana con otro programa de Radio La Mariposa. Te decimos entonces, te reiteramos, te invitamos a esta fiesta de la palabra virtual que se va a desarrollar entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre con el lema Palabrazo, el lema de este año. Busca la información y también te invitamos, hablando de identidad, que fue uno de los temas que estuvimos desarrollando en el día de hoy, a participar también de manera virtual de la edición 2020 de la carrera de Miguel aquí en nuestra ciudad, en Bariloche. Podés buscar diferentes informaciones a través de carrera de Miguel, carrera Miguel Bariloche, @gmail.com, carrera Miguel Bariloche, @gmail.com, o por el Facebook Carrera de Miguel Bariloche. Ahora sí nos vamos, agradecemos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto que han participado de este programa. Agradecemos también a Verónica Iglesias por la entrevista, a Sebastián Carapesa, un abrazo enorme al amigo y coequiper de este Radio La Mariposa, Raúl Carrasco. Volvemos el miércoles que viene a las 11 de la mañana y de última te tiramos los horarios de los talleres de Camino para quienes participan de este espacio, talleres en modo remoto. Lunes de 11 a 1, teatro. Martes de 11 a 1, de la 11 de la mañana a 1 de la tarde. También música, que es de donde sacamos mucho de la música que ponemos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Miércoles radio de 11 a 1 también. Y los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde, jueves de arte en Camino Abierto. Volvemos la semana que viene, nos vamos con un pedido musical. Hugo Jiménez Agüero con el tema Alma Sureña. Hasta la semana que viene, compañeros y compañeras de Radio La Mariposa. Soy nacido por los pagos de gobernador Moyano, soy hermano de los vientos y del tehuelche paisano, que habré vadeado los ríos por la zona del Chaltén, buscando algunos nidales me arreglaba pa' comer. Soy hermano del paisano y del tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos boleando. La copla andaba en el viento y una tarde la encontré bajando por los chorrillos, fresquita para mi sed. Soy hermano del sureño y del norteño también. Si alguna vez busca huella